un sueño ayer que me dejó con el alma rota. Algo en ti cambió, que no lo ves. Solo escúchame esta vez, porque por ti puedo existir, porque por ti puedo morir ahora. Me tiembla el corazón solo de ver que ya no me abrazas más, que de tu vida me alejé sin apenas comprender por qué tu amor es cruel. Quizá no eres feliz estando junto a mí. Te falta.